Resistencia Radio presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en mi casa. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. En Canal 4. Estamos en su casa también, que va a ser su casa cada semana que nos van a escuchar. Nosotros somos las Burger Queers. Estamos inaugurando el día de hoy esta nueva emisión en Resistencia y vamos a hablar de cosas muy entretenidas y a veces no, pero también, pues igual, no sé, nos va a valer un poco. Entonces, antes que nada, quiero presentarles a mi compañere, mi fiel amigue y el dueño de mis quincenas. Bueno, no es el dueño de mis quincenas, ojalá, aún. Ojalá. Ahora sí, Tona, cuéntanos un poco acerca de ti. Hola, yo soy Tonatiuh Gareda y pues nada, yo he hecho muchas cosas en la vida, ser gay es una de ellas, ¿no? Pues nada, me dedico al marketing digital y me he dedicado también a la gastronomía y pues heme aquí haciendo un programa de radio sobre gays y comida. Exacto, ¿no? Lo que más nos gusta en este mundo. Lo que más nos gusta. Y pues nada, que de eso vamos a hablar acá. Ahorita van a ver algunas cosillas de música que nos gustan y pues de música que también nos gusta mucho. Así es, yo soy Alina Hernández, igual me dedico también al marketing y me dedico a descubrir artistas nuevos, admirar a las drag queens, admirar a los gays y al movimiento queer, y a comer mucho y después a arrepentirme por haber comido mucho. Entonces, hoy vamos a hablar de todas esas cosas, vamos a hablar todos los programas, vamos a tocar temas interesantes acerca de la comunidad queer, acerca del movimiento gastronómico en el mundo, aquí en México, y también de las cosas que nos gusta comer, que nos gusta escuchar, y los personajes que nos interesan dentro de todo este gran universo que es lo queer y lo gastronómico. Y sabemos que están pensando, claro que sí va a haber chistes fálicos con la comida, ¿por qué no? Por supuesto. Y pues nada, ¿qué? Va a haber mucho shade. Entonces, vamos a empezar con una canción. Tenemos secciones y nuestra primera sección se llama Viandas Varias. Por favor, aquí, productor, meta una musiquita que diga... Hay que presentar a nuestro amigo productor. Nuestro amigo productor. Nuestro gran amigo productor. Exacto. Preséntalo. Que va a estar todas las semanas aquí acompañándonos. Porque esto de la radio no es fácil. No es nada fácil. Intentamos y no pudimos. Entonces, nuestro gran amigo productor David, que siempre va a estar acá ayudándonos, él será el responsable de que la música y que nosotros sonemos bien. Bueno, entonces vámonos a la música. Esta sección se llama Viandas Varias, en donde vamos a compartir algunos de nuestros descubrimientos musicales. Y algunos eran queer, algunos no. Yo les voy a contar ahorita de uno que se llama Mahmoud. Yo le llamaría Mahmoud, pero en italiano la H es muda. Este artista es un artista muy joven, es un artista de 28 años que lo descubrí hace 2 años, pero que cada vez que saca algo me vuela la cabeza. Y este es su nuevo sencillo que sacó este año, que se llama Inuyasha, y está inspirado en el anime Inuyasha. Pero aparte de eso, si ustedes se van a ver el video, van a ver a este hombre, que es un hombre así súper italiano, pero con rasgos ahí medio árabes, porque pues él viene, o sea, tiene como esta ascendencia, pero lo van a ver así con unas uñas inmensas, así grandísimas, con unos aretes ahí bien locochones y con un kimono donde está cantando esta canción que se llama Inuyasha. Cuando me dice adiós, tú me spezzi el cuore, arrivare ad alzare le mani. Non mi piace più. Se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ha senso chiedere agli amici chi ha la ragione. Se per te non vale un cazzo che siamo, oggi per me noi valiamo più di uno ocean drive. Se ti chiedo come stai, la verità brucia in faccia come la cicatrice di Inuyasha. Non so più come stiamo ancora in piedi, non sarò mai uno di quei rich kid. Mi vedi e lo capisci, stare come ti sembrerà, come planare sui go-kart. Lo ammetto che non ho fatto di tutto per dirti in faccia che ora. Giorni insieme fa paura. Dirti che voglio stare solo è difficile. La gente ti parla, poi ti ama, vuole tutto, poi ti spara. Preferisco te che mi mente. Scopare in giro non mi lascia niente. Non sarò mai uno di quei rich kid. Mi vedi e lo capisci, stare come ti sembra. Di casa come ho fatto a credere che alla mia età si possa andare avanti senza perdono, perché disputarsi in faccia in piazza d'uomo non mi va. Dammi, dammi, dammi un motivo per non fare danni, danni, danni. Queste più che parole sono drammi, drammi, drammi, drammi. Fanculo se spari me. Non sarò mai uno di quei rich kid. Mi vedi e lo capisci, stare come ti sembrerà, come planare sui go-kart. Lo ammetto che non ho fatto di tutto per guardarti da vicino e credere che dire addio non è la fine per te. Metterò il peggio di me dentro una crisalide per non farti più male. Burger Queers en Resistencia. Let me dirty up your mind. I'll strip away your heart veneer and see what I can find. Done. Learn the queerest of the queer. Esto que acaban de escuchar es Queer de Garbage. Y la neta, este grupo es uno. Bueno, esta canción además es uno de los muchos himnos que tenemos en la comunidad queer. Y pues nada, todos conocemos a Shirley Manson. No importa si eres gay, si eres perro, güey, si eres lo que seas, güey. O sea, Shirley Manson siempre fue el crush, güey, de nosotros, güey, en la, en mí, la secundaria. Fíjate que a mí me gustaba, o sea, como que se me hacía muy rara. Como su cara, ¿no? O sea, realmente tiene una cara como peculiar, ¿no? No voy a decir rara, pero peculiar porque tiene unos ojotes. Es guapísima, es guapísima. Es muy, muy guapa. Pero cuando se puso el cabello platinado... Uf, la... No, ahí fue cuando no me gustó nada. Fue en el álbum de Androgyny, güey, y justo era eso, ¿no? O sea, los noventas fueron como uno de los muchos booms que tuvo la comunidad queer. Y, planeta, esta canción sale en el 94, creo, 93. Yo iba naciendo, by the way. Es un bebé. Yo iba naciendo. Pero yo esta canción, ahorita que estamos hablando de descubrimientos, o sea, no es nueva, claramente, pero yo la descubrí a muy temprana edad, ¿no? Yo tenía como 9 o 10 años. Y fue como de que, oh, ¿qué está pasando, no? Y además, pues, el video, pues, es, el grupo está bulleando a un güey claramente queer. Y, pues, o sea, todo el video se la viven ahí chingándolo, ¿no? Lo encueran y todo, ¿no? Entonces, pues, la neta sí están representando como justo lo que siempre ha pasado con la comunidad queer, ¿no? El bullying, güey, ¿no? El joder, ¿no? No nada más por ser distinto, ¿no? Entonces, es una de las canciones que más me gustan para iniciar este programa. Es muy buena, es un gran inicio, una gran... apertura, como tú bien conocerás de esos términos. Apertura, me encanta la apertura. Aperturar, yo odio el verbo aperturar, a pesar, o sea, no existe, pero lo odio. Es como el peor verbo que existe, eso, y la palabra petacas me parece a los bancos aberrante. A los bancos les tenemos que odiar dos cosas, güey, los intereses y la creación del verbo aperturar. Exacto, wey, es lo, ¿no?, peor que aperturar una cuenta. Pero bueno, regresando al tema de Shirley Manson, la verdad es que a mí me parece una gran artista, es muy buena, o sea, Garbage en general es muy buena, pero Shirley Manson obviamente siempre se robó el show, ¿no? Y aparte ha hecho cosas increíbles, por ejemplo, me acuerdo justo de, creo que el primer video que salió en Androgyny, sale ella orinando parada, ¿no? Y eso es, o sea, puede ser como un acto así súper X, pero güey, o sea, es un acto de rebeldía, es un statement. Es decir, soy tan chingona que orino parada, ¿no? No, o sea, y soy muchas, igual de chingona. Muchas canciones han abordado el tema queer, ¿no? O sea, Cherry Lips es sobre una mujer trans, ¿no? Que en sus primeros años que se está dando cuenta, ¿no? Y, o sea, hay un buen de canciones de ellos que la neta, y ella siempre lo ha dicho, ¿no? O sea, yo soy feminista y queer, ¿no? Entonces me parece increíble que haya dado representación, ¿no? En y esos tanto, años. O sea, y en esas épocas, porque realmente creo que no todavía ni siquiera terminamos de entender como el fenómeno, y en esas épocas fue como ir abriendo paso, ¿no? La verdad es muy interesante. Inspiró este jotillo de 9 años, ¿no? Exacto. A que le valiera verga que dijeran. A mí me inspiró más Sailor Moon, así en el mundo queer. Pero y en la putería. Y en la putería. También, claro, ¿por qué no? Pero ya tendremos oportunidad de hacer un programa exclusivo de 90s e inicios de los 2000s y vamos a seguramente escuchar nuevamente a Garbage, a Brian Molko, ¿no? Al glam. O sea, habrá haber oportunidad de seguir hablando y explorando estos temas. Pero ahora quiero regresarme al presente con algo que no tiene nada que ver con lo queer. Al menos no lo he visto. Que vamos a hablar de C. Tangana. C. Tangana es uno de mis artistas favoritos del momento. Es un fucking freaking genius. Todo el mundo lo acusa de apropiación cultural y es un tema que tendremos que tocar en otro momento porque yo no lo creo, sinceramente. Donatiu, o sea, ¿no crees difiere en la apropiación cultural? No creo que C. Tangana esté haciendo apropiación cultural, pero no es el tema de discusión. O sea, es blanco. Es blanco, pero es español. Y es latino. Hispanoamericano, digámoslo así. Y entonces, utilizar fragmentos de música latinoamericana no se me hace tan grave en su caso. Hijo, no sé. Y además que también invita artistas de la región y todo, y trabaja con esos artistas. Entonces no es necesariamente esa apropiación, yo lo vería más como una apreciación. Es la Rosalía del underground. Pero Rosalía tampoco está haciendo apropiación. Es como decir que si cantas mariachi y eres del DF, estás haciendo apropiación. O sea, no. Bueno, pero ¿quién es el bueno, que ha hecho en la vida? C. Tangana ha hecho muchísimas cosas, pero recientemente, este año, de hecho, este mes, casi este mes o el mes pasado, acaba de sacar su nuevo disco que se llama El Madrileño. Y él dice que El Madrileño es su mejor disco hasta ahora. Dentro de ese gran disco, vienen muchas canciones que hizo el año pasado, o sea, como es una especie de recopilación de lo que fue haciendo durante la pandemia, y en Spotify, si lo quieren escuchar, van a poder también escuchar algunas historias en donde él explica el proceso de creación de las canciones que hace y que tiene y con quién colabora. Y ahorita vamos a escuchar una canción muy muy buena que se llama Comerte Entera, que tiene un sampleo de una MC de Brasil, y que lo único que dice esa mujer es: esa mina es un perico, esa mina es un peligro. Y con eso ya le da. Es un perico. Es un perico. Esa mina es un perico. No estamos en Colombia, amigo. Y con eso ya le da un toque así muy especial a la canción y le da un beat bien, bien rico para empezar como la fiesta, ¿no? Que ya hablaremos en su momento de la fiesta, de eso que tanto se extraña. Vamos a escuchar ahorita entonces Comerte Entera de C. Tangana, que a Tonatio le encanta. Comérmela entera y la fiesta. No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando, y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera, comerte entera, comerte entera. Esa mina es un perigo. Perreando, no tocar como yo, susurrando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera, comerte entera, comerte entera. Esa mina es un perigo. Nos armamos un fiestón, la cara pinta rajeada y con glitter mamalón. Que saquen las cervezas, tan siquiera un mezcalito. Igual y lo que quieres es un rico forloquito. Necesito buenas selfies antes de tan doble baje. Qué tal dedos, pinches horas en mi puto maquillaje. Inventadas y modernas, inventadas y modernas. X, digan lo que quieran, pues nos vale mucha verga. Inventadas y modernas, inventadas y modernas. No le temas a la gente que aquí todas te aceptan. Inventadas y modernas, inventadas y modernas. Digan lo que quieran, pues nos vale mucha verga. Inventadas y modernas, inventadas y modernas. No le temas a la gente que aquí todo esté acepta. Vente, vamos pa' la calle. Ven, planea tu buen look. Ojalá que al mirarnos todo mundo quede shook. Caguamas en las manos con los culos bien volteados. Esos vatos que nos usan son machitos bien aguados. Saca la sombra, bisu, saca tu labia la dara. No importa si eres vieja, pues aquí eres adorada. Necesito buenas selfies antes de tan doble baje. Qué tal dedos, pinches horas en mi puto maquillaje. Inventadas y modernas, inventadas y modernas. X, digan lo que quieran, pues nos vale mucha verga. Inventadas y modernas, inventadas y modernas. No le temas a la gente que aquí todo esté acepta. Inventadas y modernas, X, digan lo que quieran, pues nos vale mucha verga. Inventadas y modernas, inventadas y modernas. No le temas a la gente que aquí todo esté aceptan. ¿Qué pedo con la raza que se siente agredida? Güey, si tanto te molesta, por allá está la salida. La gente se asusta y nos ven como maníacos. Quizás se les olvida que todos somos bellacos. Aquí andamos al 100 disfrutando de la vida. Me está cargando la verga por andar amanecida. Necesito buenas selfies antes de tan doble baje. Qué tal dedos, pinches horas en mi puto maquillaje. Inventadas y modernas, inventadas y modernas. X, digan lo que quieran, pues nos vale mucha verga. Inventadas y modernas, inventadas y modernas. No le temas a la gente que aquí todo esté acepta. Inventadas y modernas, inventadas y modernas. X, digan lo que quieran, pues nos vale mucha verga. Inventadas y modernas, inventadas y modernas. No le temas a la gente que aquí todo esté aceptan. ¿Les gustó esta? ¿Les gustó esta? No, bueno, él es Sailor Fag. Él es Sailor Fag. Ese sí es un descubrimiento. No muy reciente, es como 2-3 años. Pero bueno, por favor, tienen que buscar inmediatamente Sailor Fag. Es una cosa extrañísima su música, como se habrán dado cuenta. Quizá dijeron, o sea, seguramente han escuchado el término inventada, ¿no? Es algo que justo salió de la comunidad queer, pero que ahora todos los fifas lo andan diciendo, ¿no? En la vida. Pues inventada es eso, ¿no? Es alguien que anda muy, o sea, que llega a la peda, que llega al antro, ¿no? Y que anda como bufando a medio mundo, ¿no? Como diciéndole, güey. Y perra, se cree mucho, ¿no? Se perra, cree mucho. Yo soy mejor, ajá, y ajá. Te bufa con el cabello, ¿no? Y trae el mejor maquillaje y la verga, ¿no? Porque, pues claro, amigos, es 2021, todos los hombres nos maquillamos, ¿no? Bueno, exacto, todos deberíamos todos maquillarnos. Todos los hombres queer se maquillan y deberían de maquillarse porque deberíamos, la verdad es que se ven muy todos bien. Los hombres se ven, o sea, en general la gente se ve muy bien maquillada, excepto y, si te maquillas como payaso o si te maquillas no, como no, si fueras no, ciega no, y nadie no, te no, ayudara. También está bien, maquíllense como payasos. Ahí está Bianca del Río, mira qué bien lo ha hecho. Sí, una drag queen, búsquenla también. Totalmente. Pero bueno, Sailor Fag, les digo que lo busquen porque es un gótico que además es fan del anime, pero que además es queer, pero que además es norteño, ¿no? Entonces es una combinación rarísima. ¿No? Pero ajá, pero pues está padre. Está padrísimo mucho. Y además, o sea, yo lo he visto, o sea, me ha tocado verlo en conciertos, o sea, no uh-huh. verlo a él en presentándose, pero sí como estando en conciertos. Lo vi en ceremonia cuando estuvo Pablo Vittar. Y él estaba corriendo así como un hada hermosa, drogada, en todo el ceremonia, y me pareció así espectacular. Además tiene como muy buena idea, porque digo, dentro de la comunidad LGBT también hay machismo, ¿no? O sea, de hecho hay mucho machismo, hay mucho racismo, hay mucho clasismo, y este güey denuncia todo eso, ¿no? O sea, como que él sí está bien, pues dentro de sus estatutos gays, dice, güey, pues hay que apoyar a las mujeres, hay que ser feminista también, ¿no? Y además lo hace a través de un género que se le ha tildado de machista y bla, bla, que es el reggaetón y es el trap, ¿no? Entonces en esos dos géneros como que él va y viene, y está interesante que ande ahí diciendo como de que, güey, pues, pinches machitos, ¿no? Pinches güeyes blancos, ¿no? O sea, es muy, aparte es un güey muy cagado, tiene mucho humor, ¿no? Y mucho charm también. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, escúchenlo, es la recomendación. Óigalo, la verdad es muy bueno. Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poquito el mood de esta... Ya, por favor, ya la peda. De esta sesión, todavía no. O sea, bueno, ya empezamos con la peda, pero vamos a empezar. Imagínense que estamos así como empezando la noche y somos millennials con dinero. El precopeo, y vamos a empezar con un Negroni, ¿no? Este es nuestro plato fuerte, porque nosotros no comemos. Como buen gay, te debes tener dos cosas, güey. Talla doble cero, güey, y un Negroni en la mano, güey. Así es. De cualquier tipo. Pero bueno, vamos a empezar con hablando de algunos coctelitos, hablando de la escena de la coctelería, de los tragos, de la fiesta también, ¿no? Y empecemos en nuestro precopeo con un Negroni, que es uno de mis tragos favoritos. ¿A ti uno le gusta? Me caga. Odia el Negroni, porque el Negroni es un trago muy fuerte, y aparte el Negroni es un gusto adquirido. No es fuerte, sabe a culo. Ay, ¿por qué no te gusta entonces? Bueno, o sea, sabe a culo mal. Pero bueno, el Negroni, les voy a contar, es un clásico de la coctelería. Si ustedes empiezan a entrar a este mundo de la coctelería, pues tienen que empezar por los clásicos, ¿no? Y uno de los clásicos es el Negroni, que fue inventado y tomado su nombre de el conde Camilo Negroni. Sí, lo estoy leyendo. Y es creado entre el 1919 y 1921 en Italia, en Florencia, Italia. Y era un trago que tiene, les voy a contar qué tiene. Tiene vermut rosso, Campari y tiene ginebra. Pero empezó este trago como el vermut rosso y Campari, y luego el cantinero, porque también hay una tradición muy padre de los cantineros, ¿no? Entonces el cantinero le dio a este conde, Camilo Negroni, le dio un nuevo invento que era... Campari con vermut rosso y ginebra, y al conde le encantó, y entonces empezó a pedir siempre eso. Siempre que iba con el cantinero pedía eso, y toda la gente, pues como es bien poser y bien inventada, empezó a decir, dame el trago del conde Negroni, hasta que empezó a decir, dame el Negroni, y así se quedó su nombre. Es un gran trago, es un trago muy rico, es muy fuerte, es muy potente. Es amargo. El Campari es una cosa horrible. Sabe a medicina, güey, sabe a Vic. Sabe como si si te estuvieras echando un enjuague bucal. Sin embargo, una vez que has pasado esa barrera del enjuague bucal... Vez que tu lengua, güey, y tu paladar básicamente está destruido, güey, lo puedes disfrutar. Mira, ya cuando ya fumaste un chingo, ya bebiste un chingo, ya te sabe bien lo fuerte. Entonces, cuando te empiece a gustar las cosas fuertes, es porque ya tu culo está aguado o tu lengua está destrozada. Entonces, mi lengua está destrozada. Así que a mí me encanta el Negroni, a Tonatiu en otras presentaciones. A mí me encanta el Negroni también. Y vamos a ahorita en este segmento vamos a hablar del Negroni. Les voy a presentar una canción de una persona que no es italiana, pero que recupera la canción romántica italiana y le da un twist. Y que aparte se me hace un genio también de la música, que aquí en Resistencia seguramente conocerán, que es Mike Patton. Y vamos a escuchar esta gran canción de uno de sus discos, pues para mí uno de los mejores discos que han sacado en la década. Bueno, no sé si en la década, o sea, en la historia de la música, que se llama Mondocane. Y esta canción se llama Ti offro da bere. Vieni, chi ti offre da bere. Vieni, questa è l'ultima volta che siamo insieme e parliamo di noi. Oh. sarà quel che sarà. Bevo e mi sembra veleno. Parlo ma non so quel che dico. Vedo che tu hai buttato il bicchiere. Ora si alzerai e te ne andrai. Vorrei che tu adesso dicessi io l'ho scherzato, ma sento che non sei già qui. Vieni che ti offro da bere. Vieni, questa è l'ultima volta che siamo insieme e parliamo di noi. Qué delicia imaginarte que estás tomándote un Negroni y escuchando esta hermosa canción de Mike Patton. Pero ahora vámonos al continente americano y ahora vámonos a Brasil, que aparte Brasil da una muy buena introducción para la party. Qué Brasil Negroni soy en fiesta. Brasil, oye. Qué Negroni. No, ¿cuál Negroni? Negrotes. Qué negrotes. Qué negrotes. Ahí no hay Negronis, allá hay negrotes. Y bueno, vamos a hablar acerca de un trago típico, que es la caipirinha. La caipirinha se hace con cachaza, que es una bebida derivada, creo que me parece, de la caña de azúcar. Y bueno, se hace con limón. Es como si fuera un mojito, pero en lugar de ron le ponen cachaza, ¿no? Es muy, muy buena. Es una gran bebida. Es una bebida súper también. Súper gay. Es una bebida gay. Es la bebida que todos los gays toman, güey, en Puerto Vallarta, güey, y en Río de Janeiro, güey, cuando quieren ligar, güey. Estos gays noventeros, obviamente, ¿no? Ya no toman eso, bendito Dios, ¿no? ¿Ya ven cómo todo está ligado? La comida, lo gay, lo queer, todo está ligado. Y la música también. Es que los colores de la caipirinha son los más gays del mundo, güey. ¿Verde y blanco? Entonces la bandera también es gay. Pero es como todo suavecito. Ajá, el sabor igual es sí, muy, muy suavecito. Nada más le falta como, ¿no?, una sombrillita, ¿no? Ajá, o sea, creo que tendría, exacto, que tener una sombrillita, sí, para ya darle el toque. Es la piña colada de Brasil, básicamente. Exactamente. Güey. Y es muy, muy buena. Y ahora, pues imagínense que están tomando eso. Después de un Negroni ya se fueron a la party. Y ya empezó la party, pero relajada. Vamos a escuchar una canción de una drag queen que yo amo a esta drag queen. O sea, yo y las drag queens. Para mí es el mundo perfecto, las drag queens. Y pues me gustaba mucho, y seguramente en algún momento vamos a hablar de RuPaul, pero pues yo era súper fan de RuPaul, pues toda mi vida, desde los, ¿qué? 24, 25 años, he visto todas las temporadas de RuPaul. Ella tiene actualmente 62 Tengo años. Tengo 83 años. Y y pues ya escucho y veo y siento a las drag queens en mi corazón. Pero también empecé a descubrir a las drag queens de Brasil. Y entonces una de las primeras que descubrí fue a Pablo Vittar, que seguramente vamos a escuchar en estos programas. Pero después conocí a Gloria Groove. Y Gloria Groove la amé porque Gloria Groove no es la típica drag queen. Gloria Groove es una drag queen chubby, ¿no? Es una drag queen que está orgullosa de su cuerpo, es muy body positive. Y aparte de eso, canta increíble, rapea increíble y últimamente en su último disco, vamos a escuchar una canción de su último disco, lo que hace es que juega con esta dualidad de lo femenino y lo masculino. Entonces, en todos sus videos siempre sale ella versión drag y ella versión hombre, pero hombre queer. Entonces, hace como también va haciendo pequeños statements en su música y en su estética, ¿no? Y ahora vamos a escuchar una canción de su nuevo disco que también salió a finales del año pasado. Y esta canción se llama Radar. Radar. Olhando nossas fotos do passado, o perigo estava lado a lado, eu não vi. Eu entendo tudo isso agora, que não tem vilão na nossa história, eu não vi. Estava fora do radar. Longe de mim vai piorar. Yeah. Por isso eu digo, baby, você não viu. Baby, você não viu. Baby, você não viu. O que você perdeu? O que você perdeu? Baby, você não viu. Baby, você não viu. O que você perdeu? O que você sua companhia, não queria pensar que o fim um dia chegaria. Eu passeava em teu corpo, eu decifrava teus sonhos lucidamente, vivia na nossa utopia. Yeah. Mas cê me deixa sem graça, brinca com o coração e isso é trapaça. Lembro a noite toda nós fazendo fumaça, sempre fico mal quando o efeito da cachaça passa. Fala a verdade pra mim, eu quero o fim, tão difícil aceitar o fim, por isso eu vim pra regar esse nosso jardim. Quero teu sim, fica tudo green. Estou você estava fora do radar. Longe de mim vai piorar. Yeah. Por isso eu digo, baby, você não viu. Baby, você não viu. Baby, você não viu. O que você perdeu? O que você perdeu? Baby, você não viu. Baby, você não viu. O que você perdeu? O que você bien, pues esto fue Gloria Groove, mi drag queen favorita. Habló en algún momento, si ustedes lo pudieron notar y fueron, tuvieron el oído agudo, aguzado. Habló de la cachaza. Y bueno, pues además me recuerda un poco como al pop de los noventas, como el R&B uh-huh. de los noventas. Uh-huh. Un poquito como Backstreet Boys, algo sí, así. Sí, estas boy bands. Exactamente. Cagadas. ¿Qué te pareció, Tonatiuh? Cuéntame. Pues mira, está bien. Pero pues ya hace falta, ¿no? O sea, mira, es que a mí, la verdad es que me caga el precopeo, ¿no? A ver, yo ya, mira, a mí, güey, las cogidas, güey, las drogas y la música me gustan duras, güey, ¿no? Entonces, güey, la peda tiene que ser dura. Yo les traigo una muy buena rola, güey, que así, bueno, salió hace como un año y medio, Todrick Hall, justo, nació en la escena neoyorquina, estuvo también amo, en RuPaul. Amo ¿no? a Todrick Hall. Es afroamericano y tiene esta canción que se volvió un hit en todos los antros gays del mundo, ¿no? Es súper pegajosa, ¿no? Ha hecho mil versiones ya, por favor, paren a Todrick Hall. Tiene una de Navidad, tiene una de Halloween, ¿no? Inspirada en esta. Pero escúchenla, ¿no? Escucha la línea y a ver qué les parece. Y a ver si ya super vamos... Súper gay. Yo creo que con esta ya vamos entrando como... O sea, imagínense que ya vamos entrando como a los tragos fuertes, sí, ¿no? O sea, ya ahorita, entramos en el antro. Ahorita les voy a explicar, después de esto, ¿qué toman los gays? Exactamente. ¿Qué beben? ¿Qué bebemos? ¿Qué bebemos? Bueno, no, quería, ¿qué beben? ¿Qué beben? Esto, ¿qué bebemos? Eso es Todrick Hall. ¿Qué bebemos todos? Y pues ahí va. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal. Legs, face, eyes, thin waist, thick thighs, you, me, you, wish, new phone, who this, pussy, puss, puss, give him cunt, cunt, cunt, bitch, mama, yes, star, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch, girl. girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, strut, strut, and then sashay. But I don't work for free, that's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Head, shoulders, knees, toes, don't know these hoes. Face, lips, eyes, nose, camera, click, we pose. Beat, mug, limp, wrist, VIP, list, wave, wave, blow a kiss. I'm that bitch, sis. Left, right, left, right, left with a spin, bitch. Where's my sash and crown, cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all 6, 7, 8, 9, I'm a 10, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Ooh. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, strut, strut, and then sashay. But I don't work for free, that's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Okay, dolls, y'all know what time it is, come on. Everybody on the floor, everybody on the floor. Now I want you to stretch out those arms, stretch out those legs, stretch out that wrist, stretch out that weave. I don't want to see you dance, I want to see you work. Come on, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop. Tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop. Pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose. And blink for these hoes, blink for these hoes, blink for these hoes, blink for these, blink for these hoes. 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12. Say girl for me, girl for me. Say girl for me, girl for me. Say girl for me, girl for me. Say girl for me, girl for me. Now snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap. Now clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap. Give trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Now fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan. Shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam. That's all. That's all. Esto fue To The Recall. Les digo, es muy gay. Digo, uno entrenado, diría, el oído aguzado, diría Alina. Bueno, si ustedes escucharon o si están como enterados un poco de la escena del voguing, ¿no? Que ya está en todas partes. Pero bueno, mucho de la última parte de esta canción es sobre el voguing, ¿no? Y lo que les prometía, ¿no? Sobre los tragos. ¿Qué bebemos la comunidad queer? ¿Qué se bebe? ¿Qué se bebe? Pues miren, hay toda una historia, la verdad. No me voy a adentrar, pero... me encanta adentrarme, pero no en la historia, oye. Sí en los viejitos que les voy a comentar. Los viejillos, ¿no? Estos gays que nos dieron patria, ¿no? Tomaban algo que se llama el Shirley Temple. ¿Qué es Shirley Temple? Es un trago lo más joto del mundo. Es básicamente jugo de naranja, güey, jugo de limón y granadina. ¡Qué asco, no, Egan! ¡Qué asco! ¿En qué época ¿no? estamos? Pues yo creo que más bien los viejillos antes se preocupaban más por coger y ligar, güey, que por andar empedándose, ¿no? Hoy, la verdad es que es todo lo contrario, ¿no? Nos importa más chupar alcohol que chupar otras cosas. Y la verdad es que el mundo gay ha sido... Pues nunca, o sea, la identidad se ha forjado un poco por lo que se han mostrado en los medios, ¿no? O sea, recuerden todos esos personajes gays que conocen, Modern Family, ¿no? Pero un programa que marcó a toda una generación de gays fue Sex and the City. Y marcó también los tragos que ellas bebían, todos los gays los bebíamos, ¿no? El todos Cosmopolitan, los, el por Cosmo, ejemplo. Justo, el Cosmo y los Gin and Tonics, ¿no? Exacto. Y los Vodka Tonics, son lo que todo mundo bebe, si tiene dinero, no, si no pura chelita, ¿no? Y hay muchas tribus, luego hablaremos de las tribus de la comunidad queer, pero por ejemplo también los osos les encantaban los submarinos, ¿no? Que es básicamente chela con un shot de whisky o de tequila, ¿no? Y pues obviamente te pones hasta el huevo, ¿no? Seguramente. Y obviamente en México, pues estos tragos se han ido a estos antros gays, por ejemplo, como el Papi o así, se venden por litro, además, claro. ¿No? Pides un gin tonic por litro. No, y además, aparte tenían un así, el Papi tenía un trago así que era así, una bomba tóxica, que era como azul, sí. Y que tenía ahí como por ahí una frambuesita ahí flotando, sí, así sí, de sí. ¡Ayuda! Sí, el gay ahí en Puerto Vallarta, ¿no? Sí, no, pero era un litro de esa cosa que no sabías qué demonios era, pero sí, era después de eso, o sea, ibas a salías a fumarte un cigarro y ya estabas ya no regresabas, totalmente blackout, pues, sí. Ya estabas así, ya estabas despertabas y estabas detrás de la patrulla, güey, o sea, sí, las mejores pedas ocurren en los antros gays. Pensé que ibas a decir, las mejores pedas ocurren cuando no te acuerdas. también si no te acuerdas, ¿sabes es dónde que no fue una gran peda? Y claro, en los antros gays no te acuerdas, no sabes con cuántas personas te besaste, por ejemplo. Oye, sí, eso es como muy normal, y digo para todos, para hombres y para mujeres, es como lo más normal, llegas a un antro y empiezas a bailar con alguien y te besas. Sí. Te dejas de bailar con esa persona, te vas a bailar con alguien más y te besas. Es como lo más normal. De repente ya al siguiente día te despiertas con este sabor de boca a culo, sífilis. ¿No? Y de sífilis dices, ya, estuvo buena, claro que sí. No, la verdad es que la zona rosa era una gran zona. O sea, realmente era como, mira, a una amiga le robaron, así, hubo carterismo, sufrimos de carterismo, porque había mucho carterismo en la zona rosa, la verdad. Y tenías que estar cuidándote muy cabrón, porque incluso los guardias de seguridad te robaban. O sea, te asaltaban mientras estaban, según, auscultando y revisando tu mochila. De repente, o sea, salías del bar y decías, güey, no mames, o sea, mi cartera estaba en mi mochila. ¿Cómo es posible que desapareció? Bueno, pues los guardias de seguridad. Pero no todo es robo. Han surgido otras prácticas muy interesantes. Por ejemplo, cuando estas inventadas, ¿no? Hace unos años se ponían, ya saben, ¿no? Los gays así juran que bailan bien. No sé, por alguna extraña razón, güey, ¿no? Yo no soy ese caso. Tenían coreos, ¿no? Y justo en las coreos siempre había una inventada que se ponía al centro a bailar, ¿no? Y entonces el como se subía a la barra y todos empezamos a gritar sola como pendeja, ¿no? Como y entonces obviamente pues se sentía muy mal esta persona y se bajaba, ¿no? A la verga. Y de ahí también o sea, en caso de que bailara verguísima, eso sí, pues le gritamos qué perra mi amiga, ¿no? Y de ahí sale esta canción. Y tú eres perra, ládrame, how, how, how, how. Ay, qué perra, mi amiga. Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Ella entró, vi que rompió. Se siente perra, todo el mundo la vaqueó. Está acabando, ella se lo cree. Mango la moe, uno la ve, di que ya sí. Apéate, que de ella solo el VIP. Ella es perra, tú sabes que así se te dio la luz, la real la sí. La real la sí. La real la sí. Ella está callando boca, con un flow de loca, cree que sofoca. Con un flow de loca. Pues bueno, amigos, eso fue Qué perra, mi amiga, qué perra, qué perra. Gran canción, un himno, todo un himno en los bares de la zona rosa, la verdad. En el Kinky, puta, a mí me encantaba el Kinky, me fascinaba, porque aparte tenía una tarima donde salían morros y morras por igual a bailarse semi encuerados, y entonces era como, Güey, era el cielo aparte, para todo tipo de gays. Aparte iba evolucionando su nombre. Siempre era el mismo lugar, pero le cambiaban el nombre y cada vez era más gay, ¿no? Antes de Kinky se llamaba Lipstick. Ajá, y era, cierto. Y era así, eran luces rosas. Ay, no, ay, no, siento chucky, como si estuviéramos hablando... Fuck. Siento como si estuvieras hablando de un pasado ya muy lejano. Ajá, ya es como de, bueno, pre-COVID, ¿no? O sea, ya no sé si algún día vamos a tener esto de nuevo, pero yo espero que sí. Y si no, pues les vamos a seguir poniendo música que nos recordaba esos tiempos para que mínimo perreen en su casa. Recuerden que estamos en Resistencia. Yay. Siempre en Resistencia. Resistencia Queer. Resistencia Queer, exactamente. Esta es la sección de Resistencia Queer. Y queremos invitarlos antes de pasar al último segmento, que ya se nos está acabando el tiempo, ya estamos a punto de fenecer. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy Aline Hernández, arroba la chica foodie. Estoy en Instagram así, estoy en TikTok así, pero pues TikTok la verdad no vale la pena porque... soy muy mala para eso, no soy Gen Z, entonces oso, no entiendo. No entiendo, o sea, usar un entiendo, filtro. Entiendo de cómo funciona, pero no entiendo cómo hacer que la gente me vea. Y en Instagram tampoco, pero pues igual me pueden seguir y de repente digo chistes o pongo cosas de negros, porque me encanta la cultura africana, afroamericana, afro todo, ¿no? Entonces ahí van a encontrar cosa buena y también buenas recomendaciones de comida, algunas historias de platillos y cosas que me gusta. De comida queer y música. Entonces, ahí pueden seguirme. Tonati, ¿dónde, cómo te seguimos? ¿Qué onda? A mí me pueden encontrar, a mí se me pueden encontrar en TikTok. Estoy iniciando, pero antes que lo estoy haciendo, cabrón, oye. Yo sí le entiendo, o sea, vi dos capítulos porque de Euphoria y dije, güey, ya de aquí soy, ¿no? No, me pueden encontrar en ambas plataformas como Tonati y Gareda. En ambas me dedico al maquillaje, entonces si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere maquillarse como prostituta, pueden entrar ahí a mi Instagram. Ahí es, amigas, ahí es. Entonces va a haber mucho glitter, ¿no? Clara que sí. Y pues mucho delineado negro, ¿no? Entonces, excelente. Ahí síganme. Pues bueno, pues esta última sección que se llama Para ir comiendo, justamente, y hablando de TikTok, yo les voy a recomendar esta artista negra, por supuesto, que se llama Junk Baby Tate. Y tiene una canción que se llama I Am. Y esta canción, me encanta, la descubrí en TikTok un día que me sentía bastante triste. Y decía, Morning Reaffirmations. Entonces, escúchala y van a entender por qué es una cosa para sentirte bien como mujer empoderada, mamá luchona y la mejor persona del mundo cuando escuchas esta canción. Adelante. Who that is, bitch? I am healthy, I am wealthy, I am rich, I am that bitch. I am gonna go get that bag and I am not gonna take your shit. I am protected, well respected, I'm a queen, I'm a dream. I do what I wanna do and I'm who I wanna be. Cause I am me, bitch, that's why BT, yo man got his eye on me. But I DC, cause I'm fly as bees, that's pss, pss, pss. I hit streets, bitch, I drive no keys, that's screw, screw, screw. Don't lie on me, body right, don't need no word, word, word. Well respected, I'm a queen, I'm a dream. I do what I wanna do, and I'm who I wanna be. Cause I am me, I am me. 101 can't compete. I like green, money stay high like trees. I can see, wanna be just like me. I can D, you better not think shit sweet. Yeah, I got your bitch, yeah, yeah. I get them big bags, yeah. Count it and flip, yeah, yeah. Look how the whip mash, yeah. Convertible top, do cartwheels. Booty so soft, it's all real. I mean real good like Garfield. I ain't stunning you dust, got long bills. I don't need no one, I'm independent on my own. I get that money and I can spend it cause it's long. Everything on me, no, it's not renting, bitch, I own. I know you see it, ain't gotta tell me cause I know. I am healthy, I am wealthy, I am rich, I am that bitch. I am gonna go get that bag and I am not gonna take your shit. I am protected, well respected, I'm a queen, I'm a dream. I do what I wanna do and I'm who I wanna be. You ain't my daddy. If I want it, I make it happen. It's gon' get done, bitch, ain't no asking. I get bands, but this ain't magic. I set chance, it's just a habit. Independent and I'm classy. I got everything she lacking. I do what I wanna do. Fuck your rules, don't need to hate my back to you. You can keep your man, I'm cool. oops, I manifested a new coupe. I know I'm young, but I get that money like I'm grown. Look out for my mama and all my family back at home. Came up from napkins, now I get money from rapping. I get the front and the back, my life is a cap. My Beamer and Billy is matching. I write this shit off my taxes. I am healthy, I am wealthy, I am rich, I am that bitch. I am gonna go get that bag, and I am not gonna take your shit. I am protected, well respected, I'm a queen, I'm a dream. I do what I wanna do, and I'm who I wanna be. Por fin Alina puso algo que ya es propiamente de la peda, ¿no? Oigan, yo les quiero platicar, y ya para finalizar y para despedirnos, sobre una figura que amodias, que la comunidad totalmente amodia, es Celia Banks. Es una mujer rapera negra que se la vive, pues nada, ahí shadeando y contradiciendo a todos. Contradiciendo a todo mundo, güey. A veces ha sido pro-Trump, otras veces ha sido hasta en contra, ¿no? Opina de todo y a todo el mundo le caga, pero es, digamos que es la Kanye West de totalmente en mujer, ¿no? Es lo que iba a decir. Ella se sienta a cagar, güey, y saca tres canciones increíbles. Yo la he visto en vivo. Dices, güey, por favor, síguele gritando a todo el mundo, güey, ¿no? O sea, te lo mereces. Es buenísima. Es una gran artista, sin duda. La verdad es que cuando tus críticas y cuando lo que sale de tu boca, cuando no estás cantando, es mierda, pero lo supera lo que haces cuando haces música, la verdad es que sí se puede pasar. O sea, en este caso se puede pasar. Además, tampoco es inofensivo lo que dice. O sea, tampoco es como sí, tan no, no pasa fuerte, nada, ¿no? O sea, no es nada grave. Y es muy buena, muy, muy buena cantante, muy buena artista. Con esto nos vamos a despedir. Yo soy Aline Hernández. Síganme con @lachicafoodie y sigan escuchándonos porque se vienen cosas más divertidas. Este fue nuestro primer programa. Estamos muy emocionados de estar aquí colaborando en Resistencia. Resistencia y queer. Seguimos todos en Resistencia. Tonatiuh, ¿qué quieres decir? Síganme igual, Tonatiuh Gareda. Acuérdense, maquillaje de prostituta. Más recomendaciones de canciones de la peda, más tragos. Y pues esperen el siguiente. Esperen el siguiente, a ver de qué vamos a hablar, a ver qué se nos ocurre. Nos vemos y nos despedimos con Big Big Beat de Azalea Banks. Aprovechen para seguir chupando. Así es.